always 하던 대로 해, yeah. 아무 상관 말고 뜰 대로 때라 그래, yeah. 어둠 속에 환한 빛이 되어 보여. I just wanna blow your mind. I just wanna show my mind. Ow! How can we hate? Hard carry hair. So we know my phone don't 나를 부르는 게 하나도 반갑지 않아 I wanna run away 날 찾지 마 따뜻한 남을 느껴보고 싶어 꼭 바쁘게 살아야 하나 싶어 숨기에 버는 눈이 많아서 눈치만보다 하루가 나갔어 어제 나를 불러도 내 걸음 속에 So ooh 느껴짐을 느끼고만 있다면 식어버린 내 맘에 새로운 게 와줬으면 해 생각은 접고 맨 날 위해서 웃을 수 있게 잠시 쉬어가도 돼요 아무 생각하지 말아요 You're so down 무섭게 silly Now diving diving diving diving oh 신이란 바다에 몸을 던져 또 쉬어도 돼 So ooh ooh ooh ooh ooh I'm healing healing 아무도 뭐라 못해 잠시 꺼두고 매 귀찮게 하는 phone 허전하다면 내 손을 잡고 서로 눈동자 속에 비친 모습이 힘들 때면 꺼내 볼 수 있게 지금이 타베어 억압받고 이 분위기로 달베어 달베어 지금 기분 따라 이 꼬리 더 올라가 go up 모든 걸 잠시 남아 놔둬둬 so ooh ooh ooh ooh 괜찮아요 뭐 어떻게든 되겠죠 죽었던 내 맘은 너로 가득한 이제 함께 변한 생각만 해 더 이상의 걱정은 없게 잠시 쉬어가도 돼요 아무 생각하지 말아요 You're so down 무섭게 silly Now diving diving diving diving oh 수고 많았어 지친 하루 끝 대수고했던 작은 그 한마디 훗날에 기억들 오늘의 그림 같은 지금의 추억이 될 거예요 K-pop. Ay, suenas tan animada. Casi te creo, estrella. Ese es mi ánimo. Muchas gracias por acompañarnos en un episodio más. Nos da mucho gusto estar con ustedes a pesar de cómo suena estrella. No, sí estoy animada. Era a propósito. Para que vean mis skills de actuación. Sí. Me da mucho gusto ver que hay muchas personas ya conectadas en el chat. Veo un par de nicks nuevos. Gracias por unirse a nuestra linda comunidad. Este es el momento en que nos ayudan a compartirlo. No tenemos planeado todavía una dinámica para los corazones del día de hoy, pero podemos gritar supa algo cuando lleguemos a los 500. Y recuerden que sus corazones nos sirven para que más personas que no conocen el show lo puedan ver, ya que Mixler nos ayuda a rankear los programas según los que están en vivo y cuántos corazones llevan. Entonces, porfis, ayúdennos con sus corazones para que más gente nos conozca. ¡Sí! ¡No nos presentamos! Ah, sí, cierto. Es que hoy empezamos al revés. Sí. Yo soy Mariam. Y yo soy Estrella. Y esto es Super Abu K-Pop, un programa donde hablamos de todo lo relacionado con la cultura coreana. Desde comida, películas, dramas, música, idols, actores. Y también de lo que se va a tratar el programa el día de hoy, que más al ratito se los comentaremos, para que se estén al pendiente. Y bueno, Mariam, ¿cómo te fue en tu semana? Espera, la vez pasada que hicimos esto así, todo salió prácticamente. ¿Cómo te fue en tu semana, Estrella? Pues mira, fue muy productiva, de hecho. ¿En serio? Sí, sí, sí. Wow. El domingo fui a encontrar una lavandería porque no sabía dónde había una cerca de mi casa, entonces la ropa sucia se estaba apilando. Y ya la encontré. Y está bien moderna y bien espacial todo. ¿Es de las que tú tienes que lavar tu propia ropa? Ah, sí, pero ya ves que hay unas que las que vas y te dan moneditas, sí, tokens y los metes. Bueno, sí, esta sí, es con sí, una tarjeta y la recargas y ahí puedes ir a cualquier sucursal. O sea, como la Cata Feria. ¡Ándale! Pero es exclusiva, la lavandería. Sí, está bien mágica. Para los que no sean de aquí de Monterrey, la tarjeta Feria es una tarjeta que usas para subirte a los camiones y al metro también. No. Ah. Hace mucho que no ando en metro. Bueno, y aparte de eso, me hice lonche para toda la semana. Wow, estoy muy orgullosa de ti, Estrella. No, espérate, fui por el garrafón de agua. Toda una aventura. Oye, el mundo, la vida de los adultos a veces necesitas hacer arriesgarte un poco. Yo sé. Entonces, por eso yo fui por dos garrafones. No, tranquila, tranquila. Y los cargué al mismo tiempo. ¿Qué? Oye, ¿sí? ¿Sí? ¿Sí? Sí. Qué fuerte. Mara me abrió la puerta. Yo no puedo con dos, ¿oyes? Bueno. Y pues, todo eso fue en un mismo día, o sea, para que se den una idea de lo productiva que fui. Y luego lavé los trastes. O sea, estuvo. No. Qué bien, bárbaro. Bien salvaje. Toda una adulta funcional. Sí. Bueno, ahora sí, ¿cómo te fue? Pues yo, la verdad, no he hecho tanto. Hay gente asombrada en el chat. Siania. Por tus hazañas. Cállate, Siania. Y sí, son 40 kilos esos dos garrafones. Sí. Y sí, los cargo como si nada. Nada más pases. Batallo para ponerlos en el piso. No batallo para levantarlos, pero al momento de ponerlos es como que tengo que bajar con las piernas. Sí, no con la cintura. Sí, pero es divertido. El viernes me junté con Estrella y con Ana y con Mara. Es verdad, olvidé por completo todo. Porque eso. Vamos a grabar un Super Challenge nuevo. Ya tenemos la mitad grabado y la verdad está súper gracioso. Ya no puedo esperar a verlo terminado y mostrárselos a todos porque va a estar muy divertido. Y también estamos planeando ya el tercer episodio. Ya tenemos a los invitados que van a ser, pero eso se los revelaremos más adelante. Y ¿qué más hice? El sábado pues estuve en Japón para llevar. Por aquí varios de los que nos acompañan, sobre todo los que son fans del anime y de los videojuegos, nos estaban escuchando el sábado. Los que no, les recuerdo que nos pueden escuchar a partir de las 2:30 p.m. hora central de México, por aquí mismo en esta estación, mixler.com/IXN. Y también nos pueden escuchar en radio en vivo en el 90.5 si son de Monterrey. Es un programa en el cual hablamos de noticias y de cosas que tengan que ver ya más con el entretenimiento japonés, no tanto lo coreano. Y ¿qué más hice el sábado? Ah, pues nos volvimos a juntar para intentar terminar y no lo logramos. Ah, está muy largo este episodio de Super Challenge. Y el domingo estuve en la Feria del Libro. Es verdad. Fui nuevamente con Nora Cayetano. Nora Cayetano es una autora de libros de fantasía de aquí de Monterrey. Y la estuve apoyando con... soy cosplayer, no soy el personaje, pero soy cosplayer de uno de sus personajes, que es Lavender. Entonces, si me siguen en mis demás redes sociales, debieron haber visto una foto que puse ahí donde estoy toda pintada de morada y aparte es crossplay, es mi primer crossplay. Y estuvimos apoyándola Geraldine, que es otro personaje que se llama Troya, y yo en una lectura del libro. Había muchos niños y fue muy divertido. Y también firma y anduvimos caminando por la feria del libro con ella. El próximo sábado también voy a estar, nada más que ahora la voy a ayudar a presentar su nuevo libro que se llama Legend Me, que narra la historia de una chica mágica cruza con el mundo de las hadas, cruza con Monterrey. ¿What? Está súper padre, te juro que yo no me imaginaba cómo era. Me dijo, es una niña mágica en Monterrey, y dije yo, no sé cómo va a resultar esto. Pero empecé a leer todo el libro y me gustó mucho. Para empezar, son las mismas hadas que salen en sus libros anteriores, pero, o sea, no menciona mucho, no menciona realmente nada de los demás libros, pero es un universo que está conectado. Oh. Entonces son las mismas aras. Son las mismas hadas. Y aparte, la historia es que en el reino de las hadas la princesa está bajo un hechizo, y para poderla rescatar el caballero de la princesa viaja al mundo de nosotros para encontrar a alguien que le ayude. Entonces se encuentra con una niña y está muy chistoso cómo va intercalando la fantasía con la realidad. Sobre todo los que son de aquí de Monterrey, yo creo que lo van a disfrutar mucho porque describe mucho lugares. De hecho, el punto de contacto con esa otra dimensión es el horno 3. ¿What? Está okay. Padrísimo, te lo juro. Yo al principio no me imaginaba cómo iba a funcionar esa dinámica, pero está muy padre. Y pues vamos a presentar ese libro. Están invitados, es en la Feria del Libro a las 6 de la tarde. No estoy muy segura cuál es la sala en la que va a estar, pero sé que al lado de una de las entradas de la Feria del Libro está el calendario y ahí viene. Y creo que es todo lo que he hecho. He tenido mucho trabajo en mi trabajo, gracias al cielo. Hoy anduve corre y corre y pues es todo. Muy bien. Sí. Suena bastante divertido tu fin de semana. Estuvo divertido. Muchas cosas que hacer, lo cual es bueno. Sí, siempre es bueno. Y bueno, les recordamos nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook como Super Abraba Girl Team. Super Abraba Girl Team Show. Y en Twitter como Super Abu Show. Y a mí me pueden encontrar en todas las redes sociales de Banana Milk TV, en Facebook, en Twitter, en Instagram y por supuesto en YouTube como Banana Milk TV. Y pues subimos video todos los jueves a las 5. Y también les quiero comentar un poquito de qué se va a tratar el programa al ratito. Tus redes sociales. Ah, sí, a mí me pueden encontrar en todas mis redes sociales. Te digo que cuando no hacemos el programa en orden se me van las cabras. Y sí, son las mismas cabras de la maldición de Super Abu K-Pop de hace 2 años. ¡Wow! ¡Hace 2 años! ¡Qué bonito! Sí, ya tiene rato este programa. Ya voy a cumplir un año aquí, entonces yo... ¿Ya cumpliste un año aquí, Estrella? ¿Ya cumplí un año? Ah, entraste como en mayo, ah, ¿no? Sí, cierto. Junio, por ahí. Sí, ya tienes un año con nosotros. ¡Yay! Bueno, ahora sí, les quería decir que vamos a hablar un poquito de un grupo que acaba de hacer un comeback que me gusta mucho, que estuvo como que en pausa por año y medio por varias razones y solo subían covers y la gente solo se trataba de no emocionarse. Y también les vamos a contar de algunos programas de variedades coreanos. Ya saben que aquí yo siempre les vomito todo sobre los programas que más me gustan, pero hoy les vamos a hablar de otros que a lo mejor no les hemos contado mucho. Así es que no se vayan, pero antes de eso nos vamos a ir a bloque de peticiones. Sí, hoy no tuvimos muchas peticiones, pero igual Alan nos pidió Beside Me, que es la nueva canción de Davichi. Que me sorprendió mucho que dijiste que no te había gustado. Sí, al es principio. Que. Es que, mira. Es que, espérame. Like, what is wrong with you? No. Es que estaba buscando canciones para nuestro próximo. ¿Nuestro comeback? Para nuestro comeback. No. Nuestro comeback va a ser la de 2 AM. Ah, sí, cierto. Estaba buscando canciones para Mariam y para mí, para nuestra próxima participación el año que viene. Entonces estaba buscando cierto tipo de canción y cuando me topé con esta de Avicii, pues no cumplía con mis requisitos. Entonces fue como que next. O sea, ni siquiera le puse atención. Solo fue como que es balada, no. Pero luego la escuché, me puse a ver el programa, que creo que era Show Champion. Porque estaban haciendo reacciones en vivo, en una transmisión en vivo donde estaban haciendo reacciones por la V-App donde los idols pues reaccionaban a sus participaciones que habían sido unos momentos antes. Sí, sí, sí. Entonces me tocó verlo desde el principio y estaba viendo cuando salió la de Davichi, se pusieron a cantar en vivo ahí en la transmisión en vivo. Y lo dije, oye, esta canción está muy bonita. Y luego la fui a buscar y fue como que, fue la que rechacé al principio. Sí. Pero sí, está muy padre. Y después vamos a escuchar una petición de Hosmer, que es Good Luck de AOA. Y después nos vamos a ir con el comeback de AOA, que creo que acaba de ser el día de hoy. No, fue ayer. Very, ¿no? Ya tiene un par de días, ¿no? Un par de días. Ya tiene unos días más. Bueno. No lo sé. Bueno, está bien. Pero se llama Very, Very, Very. Creí que ibas a decir algo más. No. Esta canción es la que produjo JYP, ¿verdad? Sí, es la que produjo JYP. No sé por qué, porque ya no eres fan de IOI. Esta canción está bien padre y es de JYP. Don't make me start. JYP. Es que tenía muchas esperanzas en ellas y solamente fueron pisoteando mi corazón cada comeback, y la verdad es que no lo he escuchado, entonces no puedo calificarlo, así que ahorita le pondré atención a ver qué. Está bien, vamos a cerrar nuestro bloque musical con la más nueva de BTS, que es Blood, Sweat and Tears, que de hecho ahorita sin querer lo había escrito al revés y dije, son las mismas iniciales, BTS. Blood, Tears and Sweat, lo que no sabían, el nombre, lo que realmente significa BTS. La he visto, o sea, he visto el nombre de la canción abreviado de que las puras iniciales y mi cabeza BTS, se confunde, BST. Mi cabeza se confunde mucho porque es como que, ¿por qué? ¿Por qué lo escribí en mal? Bueno, nos vamos a ir a un bloque musical y enseguida regresamos. Esto es Super Abu K-Pop, no se vayan. Then 상관없어 내 옆에 그대 있는 Lucky, lucky. 시간을 반드시 거쳐야 해. 남인지 아담인지 점차 드러나게. 남자라 쓰고 늑대라 읽으랬어. 도대체 남자들 그동안 여자에게 왜 그랬어. 너무나 많은 여자들 마음을 울린 죄 때문에 그러니 내게 좀 더 널 보여줄래. Oh no, 조심 조심 조심해야 해. I'm sorry babe. 네 눈빛이 너의 말이 아무리 내 맘을 흔들어도. Oh no, 미안 미안 미안하지만 조금만 나를 향한 마음을 더 보여줄 수 있니. No no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no. 좋아한다면 말해줘. 내가 자꾸 떠오르는 그대 불러줘. 속상하고 답답해도 조금만 더 기다려주기. Estamos de regreso con Super Abu K-Pop y tenemos una pequeña discusión. Mira, lo voy a buscar para que vean. Es que hace ratito que estábamos armando el playlist, estábamos viendo que la canción de BTS es Blood, Sweat and Tears, y por sus iniciales es BST. Es Blood, pero Sweat ahorita and Tears. Siania lo acaba de poner en el chat. Siania como no sabe nada. BTS, entonces Blood, Tears and Sweat de BTS es como que el significado secreto que nadie sabía. ¡Tinen! No, sí, sí, es Blood, Sweat and Tears. Porque juegan así con mi mente. Siania, de loca. Y ya estamos de regreso. Como lo podrán haber notado, sí, con Super Abu K-Pop. De hecho, ya pasamos los 500 corazones, así es que... Sí, ¿qué vamos a gritar? Demonios, no sé. No pensamos en eso. Super Challenge. Super. Ya viene el nuevo. Ok. Super Challenge. Próximamente, cuando terminemos de grabarlo. Este verano, ¿o cómo es? No sé, ¿de qué me estás hablando? Los teasers de las películas. Y comienzan este verano. No sé qué más dice. Bueno, en fin. Lo que comenzó como un simple reto. Ándale, ándale. Tú sí sabes. Se bueno. transformó en una guerra. Y ahí sale el corte con la galleta. Fui tú. Ya, Estrella, no digas okay, nada. Okay. Lo vas a arruinar. Está bien. Bueno, ahora sí. Vamos a adentrarnos al tema del día de hoy. Que como ya mencionamos hace un momento, se trata de shows de variedades o variety shows. Que de hecho queda perfecto con lo que estamos diciendo del Super Challenge, porque sí, es una especie de show, mini show de variedad que estamos haciendo por medio de internet. Y de hecho, creo que el primero, no sé si tú lo has visto, el primero de los que tenemos en nuestra lista. El primero lo vi hace mucho tiempo, pero no me agradó tanto, o sea, por si no lo hubiera seguido viendo. Sí, claro. El primero es el de Two Days, One Night. ¿De qué se trata? Es un show en el que su objetivo es como promover lugares turísticos. Uh-huh. Entonces van los hosts y llevan equipos de personas de... según yo no son famosos, llevan de que personas normales, a veces llevan famosos, uh-huh, a esos lugares y pasan ahí, pues, dos noches. Dos días y una noche. Pero pues hacen concursos y hacen retos y pues más que nada es promover los lugares. O sea, realmente está interesante, pero no se me hizo tan interesante porque justamente uno de los episodios que vi fue, se llevaron como... Llevaron de invitados a alumnos de unas escuelas. Entonces, pues, no sé, dije, o sea, no se me hizo tan la gran cosa. Es porque no eran alumnos de la escuela como la escuela del equipo de voleibol del episodio de Dream Team que te enseñé con 2PM. Sí. Que eran unas chavas, era el equipo oficial de la escuela. Y de hecho esa escuela, no me acuerdo ahorita cómo se llama, pero de ahí han salido jugadoras de boli a nivel olímpico, o sea, de que de ahí sacan a las mejores para entrenarlas y todo. Uh-huh. Y bueno, Dream Team, del cual ya les he hablado mucho y no les voy a hablar tanto hoy, en esa ocasión fueron a una escuela y está demasiado gracioso cómo reaccionan las chavas, porque son súper fuertes y son súper buenas en voleibol, y los de 2PM, pues no, ¿verdad? Les recomiendo, si tienen tiempo, que vayan a verlo porque está muy divertido. No me acuerdo qué número de episodio es, pero si lo buscan como Dream Team 2PM Volleyball, les va a salir. La verdad sí está muy chistoso, todavía no supero a esa niña. Hay una chava que es como toda ruda y en algún pedazo van haciendo equipos con los integrantes. Para empezar, nadie quería hacer equipo con Taekyon, o sea, ¿qué les pasa? Nadie quería equipo con Taekyon. Noten la indignación. Sí, no tienen idea. Incluso cuando ya nada más quedaban dos personas, la chava que sin querer agarró el balón para formar el equipo, lo aventó porque no quería estar con él. ¿Qué le pasa? En fin, cuando ya no tuvieron opción, en un pedazo las chicas están echándole como que porras, ¿no?, al chavo que está en su equipo y todas son de que fighting, opa, no sé qué, super y todas cute y cursis. Y entonces esta niña que es más ruda, llega el MC y le dice, ok, te toca, hazle una porra. Y dice, fighting. Y le dice, no, pero así no, así nadie te crea. No como tú haces las cosas. Fighting. Pero le dice, opa, fighting. Está muy gracioso. En otro pedazo, que yo creo que es el que más me da risa. hay un colchón debajo y se lanzan así como que en un clavado de voleibol. Y se cae y dice, ¿otro qué? Y le dicen, no, a ver, ¿qué estás haciendo? Eso nadie te lo cree. O sea, le escucharon, está tratando de sonar frágil. Hazlo bien. Y se volvió a tirar y dice, ¿otro qué? Pero en fin, ya no voy a hablar de Dream Team, porque me puedo ir horas y horas y horas. El siguiente. El siguiente es uno de los más populares o de los más conocidos acá en el mundo occidental. Y es uno con... a los que tienes que ir a ver cuando estás tratando de conocer a un grupo nuevo, cuando estás empezando a conocer a un grupo, y pues es Weekly Idol. Que es, asumo que todo, que muchos ya conocen, y si no, pues se trata más que nada de que tenemos a nuestros dos hosts de siempre, que son Connie y Donnie. Ok. Y llevan grupos semanalmente. Normalmente van si están haciendo un comeback para promocionar la canción, y los ponen a hacer todo tipo de retos, de juegos, y concursos para ganarse cierto tipo de premios. La mayoría de las veces es comida. Carne, exactamente. Que es asada ahí en vivo. Cada que la hacen me da algo casi. Bueno, y de ese programa han salido segmentos bastante famosos. Ahí salió por primera vez las famosas coreografías a doble velocidad. ¿What? Que ¿Nunca de hecho, he visto eso? ¿Nunca los has visto? No. Oh, Dios mío. Bueno, GFRIEND fue el primer grupo que se atrevió a bailar una coreografía a doble velocidad. Y de ahí todos los grupos tomaron esa tendencia. Entonces todos los que van les ponen de reto que bailen su canción más nueva o una de sus canciones más difíciles o más uh-huh. conocidas a doble velocidad. Imagínate If You Do de GOT7. Ya la bailaron a doble velocidad. ¿Cómo no se les hicieron nudo las piernas con todos esos pasitos? No sé, pero ya la bailaron. Ahorita la ves. Y otro de los segmentos súper conocidos de ese programa es Reescribiendo Tu Perfil, que es básicamente como conocemos a los idols, porque los sientan y les van preguntando de uno por uno. Tienen una hojita con sus perfiles y sus habilidades y sus medidas, extrañamente. Entonces okay. les preguntan, ¿todo esto es cierto? Y lo tienen que comprobar ahí en vivo. O sea, si uno dice que sabe hacer muy buena imitación de cierto artista, uh-huh. lo tiene que hacer ahí en vivo, y si no, lo tachan y pues reescriben su perfil. Oh. Y por ejemplo, les dicen de que tu altura sigue siendo la misma, y si no, pues escriben su nueva altura o así. Está bastante padre, como les digo, si quieren aprender un poco más sobre sus idols. Y aparte los ponen a hacer las cosas de manera muy, muy divertida. ¡Ah! También los concursos de Eggyo son súper famosos. casi todos los grupos que van los ponen a hacer cosas o actuar como súper lindo, aunque no lo sean, como, no sé, como los de Infinite, que no son de que súper cute. Entonces, es una muy buena opción para que se diviertan en una noche. Aparte, los episodios duran, algunos duran 20 minutos, uh-huh. los especiales duran como 50 minutos, pero casi la mayoría duran de que 20 minutos. Lo mismo que un capítulo de anime, casi. Ajá. De hecho, suena bastante como el de All the K-Pop, que la verdad solo he visto en YouTube, en el canal oficial de... Ay, ¿cómo se llama la estación que empieza con M? ¿Qué? M, se me fue. La estación que empieza. El canal NBC. Ah, NBC. Ah, está en el canal oficial de NBC de YouTube, pero no tiene subtítulos. Entonces me aventé un par de episodios y está muy divertido. Y también llevan a idols y gente usualmente joven. Y los ponen a hacer juegos, pero aquí son un poquito más intensos. Por ejemplo, me tocó ver Limbo de parejas con. Lo ganó así de que... Creo que todos los programas que han hecho Limbo de parejas e invitan a Mir de en Black, todos los gana. Lo vi también en Dream Team. Y aquí también pasó, creo que... no me acuerdo si 65 o 55 centímetros cargando a la chava. ¿Haciendo limbo? Sí, o sea, no es el limbo así de que te pones para atrás, pero es pasar por debajo de la barra cargando a la chava. Ok. Cargándola. Ok. Es como, no, bueno, es demasiado. Y también hacen jueguitos como el de el Pepero Game, que se ponen el palito estilo Pocky. ¡Ay, no puedo con ese juego! No, me daba mucho nervio, te lo juro. Estoy segura que más de uno se besaron, pero les ponen un corazoncito así encima, entonces no alcanzas a ver realmente la distancia. Te quedas con la duda. También jugaron el de los papelitos, que te lo pasas así con la boca, que lo vas succionando. Sí. Jugaron ese, y había un equipo que era de dos hombres, que de hecho fue el de Mir y no sé cómo se llama el otro chavo que estaba ahí, no me acuerdo. Y se les cayó el papel. ¿Y se besaron? Sí. Sí. Ay, no. Lo más gracioso, algo muy gracioso, yo creo, en todos los programas de variedades, son las ediciones que hacen. Sí. O sea, a veces la escena en sí no es tan graciosa, pero donde te lo repiten y te lo ponen en cámara lenta y en voz de cetáceo, de que... O que les ponen cositas en la cara. El tipo de ediciones hacen que las cosas sean mucho más entretenidas. Exacto. Y el siguiente es Return of Superman, que no es uno de mis favoritos porque... No porque esté malo, sino porque salen niños y no soy como que muy... aficionada a los niños. Pero bueno, básicamente se trata de mostrar la vida de papás que son celebridades, y cómo se la pasan con sus hijos mientras su mamá no está, que usualmente son 2 días seguidos en cada semana. Entonces, haz de cuenta que la mamá dice: aquí están los niños, ya me voy. ¡Oh! Y pues, buena suerte. Y pues documentan todo lo que pasa, cómo, a dónde los llevan, cómo conviven, bla, bla. Entonces, la verdad está muy cute, o sea, está muy bonito, está divertido, porque pues los niños ya sabes cómo son de ocurrentes. Y aparte no son niños bebés, son niños grandecitos. Entonces, por ejemplo, hace poco estuvo al aire una temporada en la que estaba, no me acuerdo cómo se llaman la verdad, pero tenía trillizos. ¡Wow! Y luego uno con gemelos y así, o sea... Hay mucha variedad. Está interesante, la verdad. Fíjate que ahí yo conocí a Im Yo-won, que es un exjugador profesional de videojuegos. No estoy segura, creo que jugaba StarCraft. Fue como que de los que popularizó así a nivel mundial los torneos de videojuegos, los campeonatos. Y pasó una historia muy... extraña con él y su esposa. Su esposa es una actriz y es algunos años mayor que él. Y me estoy desviando del tema, pero me llamó mucho la atención porque es algo de lo que usualmente no escuchamos que hablan los artistas coreanos. Resulta que ellos estaban teniendo muchos problemas para tener hijos, no podían. Entonces batallaron bastante, estuvieron con asesoría médica y todo, y ya por fin pudieron tener una niña. Y cuando la tuvieron, hicieron público que pues habían batallado, que habían seguido ciertos procedimientos, y fue como un mensaje para las parejas que están pasando por situaciones similares, que no pierdan la esperanza y que lo sigan intentando y que tienen todo su apoyo moral y todo eso. Entonces se me hizo como que un gesto muy bonito por parte de la pareja. Y pues sí, ahí lo conocí y después ya lo volví a ver en Dream Team y fue como que ¡ajá! ¡Te conozco! Y aparte es muy bueno en cualquier cosa mental. Ya después tuvieron otra niña y... en un artículo que salió, creo que en All K-Pop, creo. Ajá. Somewhere, en alguna página. De esas famosillas de cosas coreanas, sí. Salió que en donde está la guardería de la más chiquita, tienen pues todos los juguetes, ¿no? Que normalmente hay en las guarderías. Y aparte tienen unas mini maquinitas como de Arcadia. Que la niña se la pasaba ahí y dice: estoy segura que esta niña heredó los genes de su papá. ¡Ay, qué padre! Se me hizo muy bonito. Entonces, ese episodio me gustó bastante, aunque no le seguí mucho porque igual que Estrella no soy tan fan. Pero el que sí vi un par de temporadas seguidas es el de Hello Baby. ¡Ay! A pesar de que no soy como que... ¡Ay, sí, los bebés! Yo tampoco. Me gustó mucho Hello Baby porque tienen un concepto muy diferente. Bueno, sí. Suena parecido al de Return of Superman, pero La verdad está muy creepy. O sea, si lo ves desde afuera, es como que, okay. ¿A quién se le ocurre? Unos papás fueron y les entregaron su bebé, algunos son bebés de meses, sí. A un grupo de idols que nunca ha tenido un bebé en su que vida. Que no saben ni cambiar pañales. Exacto. O sea, ¿qué papá hace eso? De que, sí. Ja, okay. Y es por un buen tiempo, o sea, no sé cuánto tiempo se los dejan, pero es de que ropa y comida, instrucciones, incluso reciben, ¿cómo se dice? Cursos de primeros auxilios por si acaso, ajá. Los entrenan para los bebés. Y cada temporada es un grupo diferente. Yo he visto el de Girls' Generation, el de Tiara y el de Shiny. El de Shiny es el mejor. Es la cosa más hermosa del mundo. Es donde tienen dos niños, ¿verdad? O tres niños. No me acuerdo. Uno nada más. Uno. Ah, Tiara es el que tiene tres niños. Los hermanos Mason. Ya. No, a Shiny no me tocó un niño. El niño se parece un chorro a Mino. Está igualito. De hecho, después de eso el niño se hizo famoso. O sea, ¿en serio? Todavía. ¿Qué hace? Ajá. No, o sea, de que la gente pues es conocido. O sea, la gente lo sigue y pues Shiny todavía sigue siendo como que cercano. O sea, siguen siendo sus papás, ¿sus o sus hermanos mayores, sus padrinos, ajá, se podría decir? De hecho, quiero buscarles una foto de ese bebé porque se los juro que está igualito a Mino. Se parece un buen. Tiene como que los ojitos así caiditos. Y la naricita. Pero sí, o sea, quitándole lo creepy, la verdad sí está muy divertido porque sacas de su ambiente a los grupos, y pues le sale su lado maternal, quieras o no. Entonces, a veces, todos los grupos tienden a competir más bien a por quién se gana el afecto del bebé. Sí. A quién es el que quiere más. Entonces está bastante divertido. Ningún niño ha sido dañado en el proceso, según yo. Entonces, creemos. Entonces no se preocupen por eso. Pero es algo diferente. Uh-huh. Es algo raro, pero es algo diferente y está divertido de ver. Uh-huh. Y ahorita que les decía la historia de Yo-Wan y su esposa, que la verdad no me acuerdo cómo se llama, me recordó también a otro variety show que se llama Strong Heart. Que no lo he visto porque siento que voy a terminar llorando. Pero básicamente, pues van personas a contar una historia, ya sea que te mueva mucho las emociones, te haga llorar o te haga muy feliz, o que impacte de cierta manera. Y pues compiten entre ellos con las historias, y la persona que cuente la mejor historia se declara el ganador del programa. O sea, la persona que haga llorar a más gente. Pues es que no siempre son historias tristes, oh, pero bueno. Yo sí le he sacado la vuelta porque como soy súper chillona, se me hace que con lo que sea voy a llorar. Y conmigo no aplicaría el título que es Strong Heart o Corazón Fuerte, porque yo con todo voy a llorar. Yo también. Suelo huir de esas cosas, o sea, no puedo. Hasta la fecha no puedo ver ninguna película que contenga animales viejitos. ¿Qué más? Ah, no, solamente animales o viejitos, no puedo. Ok. Como digo, por si están con el pendiente. O sea, tu ultimate así killer movie es Hachiko porque sale un perrito y jamás, un viejito. Jamás. Op. Un perrito y un viejito. No se puede. La muerte. Y bueno, el siguiente programa es Running Man. Ok. Estaba decidiéndolo. Running Man, a Mariam y a mí nos encanta, la sí, verdad. Sí, soy súper fan de Running Man. La verdad es uno de los programas más divertidos que me he topado. Programas de variedades más divertidos que me he topado. Tienen un cast fijo, que uh-huh. son. ¿Cuántos son? ¿Son ocho? ¿Siete? ¿Siete? Son siete. Ay, no sé cuántos son. Son siete hosts: Jisook, Jihyo, Gary, Jungkook, Gary, ¿cómo se llama? Giraffe, se me olvidó. Juanso. Y me falta. Falta uno, alguien más. El otro. El que. Big Nose Brother. Sí, se me olvida cómo son se siete. Llama. Son siete. Y siempre están ellos, todos los episodios, pero traen a varios idols uh-huh. cada episodio a competir. No siempre idols, o sea, pueden traer a cualquier persona verdad. Del medio del espectáculo. Es verdad. De hecho, en alguna época, ahorita que estaba investigándolo, y creo que no he visto esta temporada, estaba Song Joong-ki. También, ¿sí? Como parte del elenco fijo. Y sí, sí. ¿Cómo se me pasaron esos episodios? Al principio, son los primeros episodios. No está Jihyo, pero está él. Y ya después meten a Jihyo y lo sacan a él. sí hubo una temporada donde coinciden, porque cuando fue la despedida, Jihyo lloró. Sí, sí, sí. Sí, así que no, se va a lo mejor del programa. Pero bueno. Porque se va a la guerra. Descendants of the Sun. Bueno, este programa es conocido por su famoso juego de arrancar el name tag. Uh-huh. Y ahí es donde casi siempre hace honor a su nombre, que es Running Man. Que, pues, compiten a lo largo del programa, van formando equipos un día... Cada programa, cada episodio es diferente la dinámica. ¿Qué? Te voy a interrumpir porque ya llegamos a los 1,000 corazones. ¿Qué? Y como Alan acaba de decir que se acaban de ganar un poco de nada, el grito de batalla de los 1,000 corazones va a ser supanada. Así es que ahí les va. ¡Supanada! Muchas gracias por apoyarnos, por ayudarnos. Gracias a ustedes llegamos a más personas. Y esperamos para la próxima sí poderles preparar una dinámica. Sí, supanada. Supanada. ¿También, Juan? Sí, sí, sí, lo que los haga felices. Muchas gracias y seguimos con nuestra programación habitual. Así, cada episodio es una dinámica diferente, entonces para todos hay. Pero básicamente se trata de que se dividen en equipos y van compitiendo a través de ciertos jueguitos. Y al final, pues, el equipo que gane o la persona que gane se lleva un premio. Y casi siempre los premios están súper geniales. Sí. A veces se llevan oro, a veces se llevan dinero, así chorro. Y pues obviamente son competencias físicas. Bueno, casi siempre. Sí. Entonces, es súper divertido ver cómo, cuando van tus idols favoritos, ver cómo se matan por ganar. Cómo van corre y corre y pierden su estilo. Fíjate que ahí fue, en este programa fue donde yo conocí el wrestling. ¿Cómo se dice wrestling en español? ¿Lucha? Sí, como la lucha, pero estilo coreana. Que es con un coso atado a la cintura y a la pierna. Ah, es verdad. Y me dio muchísima risa porque fue un episodio donde estaban... unas chavas invitadas, no me acuerdo quiénes eran. Ajá. Y estaba Jungkook. Y por supuesto le ganó a todo el mundo. Sí, que, o sea, ¿qué quiere? Una montaña ahí fija. Y estuvo súper chistoso cuando peleó contra Jihyo, porque Jihyo fue el que lo intentó taclear y la frenó, pero súper en seco, ni siquiera se movió un centímetro. Fue como que la cachó en el aire y la tenía pescada del cinto ese. Y la mona no se podía mover, no podía hacer nada. Fue demasiado, demasiado gracioso. Es mi segunda persona favorita haciendo luchas coreanas, pero de entretenimiento. Obvio, luchadores profesionales hay muchos muy buenos. Sí, claro. Pero mi favorita es Soyul de Crayon Pop. Ah, es verdad. Es buenísima. Ya se los he dicho muchas veces, no tengo que volverles a explicar todo el historial de Dream Team. Y bueno, el siguiente es... ay, Dios, ¿cuál era? Pues nada más nos quedan dos. El de Infinity Challenge y el de Cool Kids on the Block. El siguiente es Infinity Challenge. El cual yo nunca he visto. El cual yo tampoco lo he visto. Ay, solo lo metí porque a Mara le gusta. De hecho, le presté mi cuenta de Drama Fever a Mara para que pueda ver Infinity Challenge. Porque le gusta. Sé que el conductor principal es Jojae Suk, el mismo de Running Man. Y de como 10,000 cosas sí, más. Está en todo. Que de hecho, ¿sabes cómo se hizo famoso Jojae Suk? ¿Cómo? Me enteré viendo Dream Team. Me entero de la vida viendo Dream Team. Resulta que cuando fue la primera temporada, hace como 10 años, estaba este dude, no me acuerdo cómo se llama, uno peloncito que tiene un restaurante, que es como que la única persona en todo el entretenimiento coreano que es abiertamente gay. ¿No? Sí sé quién es, pero no sé cómo se llama. Bueno, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, él era parte del cast fijo de Dream Team en esa época. Y había un viaje, no sé si a Finlandia o a sabe dónde, de por allá, para hacer un episodio. Y él no podía ir, entonces mandó como su reemplazo a Jae-suk. Y de ahí despegó. Se hizo súper famoso, ahora es de los MCs más... ¿famosos? Pues sí, y más queridos de la tele, la verdad. Acaba de hacer una colaboración con EXO. Y está súper chida. Sí, no me lo esperaba. Yo tampoco, no sabía que el señor cantaba. Según yo no cantó. Pues está como rapeando. Pero okay. A lo que voy es, no sabía que tenía esos talentos. Okay. Sí, sí, sí. Siempre que lo veo y veo su cara, que es muy chistosa. La verdad, me cae muy gordo ese señor. Es entre chistosa y chocante, pero es muy buen anfitrión, la verdad. Conduce muy bien y me gusta mucho cómo va guiando el ambiente en el equipo. Eso sí. No es tan pesado como, por decir, el MC de Dream Team, Changmyeon. Oh, se me hace súper pesado. Pero sí, estuvo muy buena esa colaboración, sí, con EXO. Me gustó mucho. Y bueno, pues Infinity Challenge básicamente se trata de... Es, igual, invitan a... tienen invitados, hacen juegos, pero el twist aquí es que las dinámicas de los juegos son muy difíciles o casi imposibles o muy absurdos. Uh-huh. O sea, no... Son como que para que pierdan, pues. Sí, nomás para ajá, para el chiste, sí. Exacto. Y algo que me llamó mucho la atención es que aparentemente llevan el programa, o la mayor parte del programa, sin guión. Uh-huh. Entonces, lo cual es muy raro en algo coreano. Exacto. ¿No? O sea, se me hizo súper interesante, se me hizo súper extraño también. Uh-huh. Porque sí, no es algo que veas todos los días. Sobre todo en la televisión coreana. Ajá. Aquí yo me acuerdo un día que grabamos un demo con guión. Ay, Dios, cómo batallé. Yo no puedo llevar un guión. O sea, yo tengo como que puntos claves de lo que hay que decir en That's It. Con Exacto. Eso nos soltamos, hable y hable, pero allá es muy común que los MCs tengan un guión y por eso traen como que su papelito. Uh-huh. Y ya hasta nos quisimos copiar de la idea en el Super Challenge. No, la verdad, la mitad del tiempo yo no volteo a ver esa cosa. Volteo a verla para que parezca que estoy leyendo algo. Pero si vieron los bloopers del primer episodio, se van a dar cuenta que lo tenía de cabeza. Estaba en blanco. Pero sí, ese es mucho su estilo. O sea, que se escuche, que no se escuche improvisado, sino que se escuche... A mí casi... Eso es algo que no me gusta, que cuando están en un programa y están conduciendo, tienen que están leyendo o están hablando del teleprompter o así, que se escuche, tienen un cierto tonito de que lo cantan de cierta... Ajá, lo cantan de cierta manera. Yo, me choca que hagan eso, porque ¿para qué? ¿Cuál es la necesidad? O sea, si estás... haciendo, no sé, si estás conduciendo y estás, la mayor parte del tiempo estás siendo tú mismo o sacando tu personalidad o hablando como se te da la gana, y luego de repente empiezas a leer con un tono profesional, o sea, sí, ¿para qué? Pero es bueno, que como que es algo común en la televisión coreana, sí, también si alguna vez has visto noticias, hacen también su propio tipo de tonito, sí, es muy raro. Y el último programa que tenemos hoy preparado es el de Cool Kids on the Block. Está muy raro el nombre. Está muy raro y me recuerda mucho a un grupo que escuchaba a mi hermana mayor cuando era adolescente, que se le... ¿Cómo se llamaba? New Kids on the Block. Ah, sí. New Kids on the Block. Extrañamente lo conozco. What? Estrella. O sea, me suena bebé. Me suena el nombre. Me suena el nombre. Y este es un programa deportivo donde llevan a un... enfrentan equipos aficionados contra personas que practican el deporte. Y lo que está muy padre es que los capacitan por un tiempo con un instructor profesional. ¡Qué padre! Entonces es algo así como Dream Team, pero en esteroides. como cuando ha habido especiales de algún deporte en Dream Team. Entonces vamos a suponer que es de pista de obstáculos, pues entrenan por un tiempo y compiten contra otro equipo que se dedica a eso. O si es de arquería, también entrenan por un tiempo y compiten contra ellos. Y está muy padre, se lo recomiendo mucho a la gente que les gusta como la educación física o los deportes. Este es un programa más orientado a ese estilo. Me gusta la variedad. Me gusta la variedad de los programas de variedades. Ay, qué chiste tan mal. Sí, pésimo, Estrella. Y bueno, estos son todos los programas de variedades que les queremos recomendar el día de hoy. Hay muchísimos, yo creo que en la televisión coreana es lo que más abunda, los programas de variedades. Hay infinidad. Sí, muchísimos. Entonces, si alguien sabe alguno, si conocen alguno que esté chido, que no hayamos mencionado, déjenoslo por aquí. Nos quiero hacer mención a uno que no tengo idea de qué se trate, pero se llama Barefoot Friends o Amigos Descalzos. Ajá. Y ya, eso no solo es todo. Eso es todo. Eso es todo, o sea... Bueno, me llamó mucho la atención. Creo que sí vi algún episodio en alguna ocasión. Y básicamente llevan a personas como que a países así olvidados de la mano de Dios. Oh. Y viven en las condiciones como que más simples posibles. Según esto, para experimentar como la verdadera felicidad. El vivir sin complicarse, con cosas normales. Conocer gente nueva, explorar nuevos lugares. Y lo más chistoso es que no les dan un budget. O sea, en la mayoría de los programas es como que, ok, aquí están los gastos para esto, para aquello, ya está pagado esto y aquello. Uh-huh. Y aquí no, deben de vivir como lo hacen las personas locales. Entonces, por decir, si es un lugar rural donde tienen granjas, pues van a ir a trabajar en la granja, a ordeñar animales y lo que sea. Qué interesante. Uh-huh. Tienen que ganar dinero y poder pagar el alojamiento y la comida y todo. Está bien interesante. Está interesante, sí. La verdad. Y por supuesto, We Got Married, que por... Ay, lo dejé fuera, ¿verdad? Sí, lo dejamos fuera, no las dos. ¿Cómo lo dejé? Me acordé. He visto toda la historia de We Got Married, casi. Bueno, no es cierto, hay muchos que no he visto. Hay un Pero chorro. Sí me he regresado muchos, muchos años a ver algunos muy viejitos. Y también creo que es uno del que les hemos hablado muchísimo. Sí, así que... Oye, que hablando de We Got Married, el último episodio que vi, no he visto el de esta semana, pero el último que vi, que fue el de la semana anterior, en la parte de Jota y Jin Kyung, el preview de la siguiente semana, o sea, el de esta semana que no he visto, ajá, Jota le está diciendo a Jin Kyung, es que me tengo que ir al servicio militar. ¡No! Y yo, ¡no! No sé si lo estaba diciendo como que en un futuro voy a tener que, o es de que ya aquí nos acabamos porque me voy al servicio. Probablemente sí sea en un futuro. Siempre editan las cosas para que parezca que se están peleando, o parezca, sí, que ya se terminó todo. Sí, ya, sí. Yo me di cuenta de eso porque sí le hacen con Eric y con Sola, pero... No, pero... estoy sufriendo mucho porque no he visto ese episodio y no lo voy a poder ver, yo creo que hasta el viernes. No, lo voy a ver y te voy a spoilear. Ay, y hablando del servicio militar, ya con esto quiero pasar a nuestro otro tema, que es mucho más pequeño, menos extenso, que uno de los grupos que más me gustan, del cual no he hablado mucho, yo creo que nunca en la vida, porque no habían hecho comeback desde hace casi 2 años, es 100%, y también porque no me había traumado tanto con ellos hasta últimamente que estuve viendo Dream Team y que salía Sangun. 100% acaba de hacer su comeback después de casi 2 años. Creo que el último CD que sacaron fue donde viene Beat. No me acuerdo cómo se llama el CD. Pero ellos entraron así como en una especie de pausa porque Minwoo, que es el líder del grupo, se fue al servicio militar. Y al mismo tiempo que él se fue al servicio militar, Sangun dijo, discúlpenme, hasta aquí llegué. Está en una pausa, no se ha declarado ni que esté fuera de Top Media, que es la empresa de 100%, ni que esté fuera de 100%. De hecho, ahorita que acaban de hacer comeback, él posteó en su Instagram de que, oigan, apoyen por favor a 100%, aquí está el nuevo CD que van a sacar, no sé qué. O sea, le sigue haciendo promoción, sigue hablando con varios de ellos. No es que lo stalkeen en sus redes sociales. No. ¿Cómo hace ellos? Pero, o sea, está muy al pendiente de ellos, pero él siguió como que con una vida normal. Ahorita, pues, no está metido en nada del entretenimiento. Él tiene su vida aparte. Entonces, por un tiempo no estuvieron sacando muchas canciones. Y ahora, ya que Minwoo salió del servicio militar, anunció Top Media que Changbun, que es otro de los integrantes, se iba a salir del grupo por motivos personales, pero este ya está declarado fuera del grupo, a diferencia de Sangun, que nada más está así como que en pausa, a ver está si un día se digna volver él y su linda sonrisa. Pues no, Changbun ya se salió oficialmente del grupo, pero regresa Minwoo. Entonces tenemos todavía 100% como un grupo de 5 chicos y acaban de hacer su comeback al fin con un álbum que se llama Time Leap, que de hecho se me hizo súper acertado el nombre porque Time Leap es como que un salto en el tiempo. Ajá. Usualmente hacia adelante. Entonces, después de este tiempo de no haber hecho comeback, que solo había covers en su canal de YouTube, y tener ahora ya este nuevo CD, pues la verdad me gustó mucho. Muy bien. Sí, la verdad, la canción, ¿cómo se llama? La Better Day. Better Day. O Un Mejor Día. Se me hizo, está como depresiva, entre pero cortavenas, sí, y entre adictiva. Cortavenas y despecho. Ah, sí, me pero recordó, está padre. Me recordó mucho el sentimiento que me da la canción de If You Do de GOT7. De hecho, al ratito les vamos a poner la de Better Day de 100%. Y el video, la verdad, no me encantó. Sí, el video está un poquito confuso y como que muy apagado. Uh-huh. Y que no me atrapa. Es que yo creo que me quedé con el sabor de boca que me dejó Beat. que fue uno de los últimos videos súper chidos que sacaron antes de entrar en pausa. Ajá. Y la canción también es del estilo así como que depresiva, pero depresiva como que con acción. No sé cómo explicarlo, es un sentimiento muy raro. Y pero el video de Beat está súper chido, entonces este fue así como que medio X. Esperemos que con el nuevo CD saquen un par de singles más de videos, que compense toda esta estadía. Ya sé, ya les hace falta. Por cierto que el nombre de su fandom no me lo sabía yo hasta hoy, es Perfectionist. Como que cuando era fan de 100% nunca les puse mucha atención, o sea, era fan del grupo y... creo que ni siquiera sabía en ese tiempo que existían los fandoms. Sí, los fandoms. Fue un grupillo así que me encontré en algún lado, escuché un par de canciones y luego nunca más los volví a ver en escena y me olvidé de ellos hasta hace poquito. Pero ahora los amas. Sí. Y los amaría más si Sangun regresara. Oh, Dios mío. No quiero ni imaginar eso. Oye, pues quiero que sepas que Sangun entró derechito al número 2 de mi lista. Por eso me da miedo que regrese al grupo, te vas a obsesionar completamente. No, ¿cómo crees? hubo mucho tiempo, o sea, Taecyeon es indiscutible el número 1, indiscutiblemente el número 1, pero de repente estoy viendo un drama o me obsesiono con esto, con aquello, y es como que entra alguna otra personita y se empiezan a pelear por el segundo, tercero, cuarto, pero no, este niño entró así derechito al 2 y ahí se quedó. Los desplazó a todos, incluido a mí, no. Sí, sí. En fin, no tengo nada más que decir que espero mucho del comeback de 100%. Quiero ese CD, de hecho voy a ir a mandarle un mensaje a la tienda de Banana Milk de que please get me this CD, toma todo mi dinero. Y mientras tanto nos vamos a ir a bloque musical y regresamos para despedirnos. ¿Presento las canciones? Sí, por favor. No sabía de tus intenciones. Nos vamos a ir con Give It To Me de Seven. Todas estas son comebacks, ¿eh? Sí, después viene Ladies Code con The Rain, que de hecho hace poquito tuve una sensación muy rara porque estaba viendo episodios viejitos de Dream Team. Sí, sigo con Dream Team. Y sale Rize. Ay. Y fue así como que, Dios, estoy viendo en la tele a alguien que ya no existe. Y la estoy viendo interactuar y quiero echarle porras para que gane, pero sé que no va a llegar a ningún lado, o sea, ya no existe. Fue muy raro. Sí, fue muy repentino todo. Pero bueno, y después vamos a escuchar Heartbeat de Amber y Luna. Que por cierto está en inglés, sí. Me llamó mucho la atención eso. Siguen sacando EDM, yo digo que ya deberían ser una subunit oficial de este, no sé por qué no la han oficializado. Ya que se casen y que adopten 3 hijos y que hagan música con ellos. Y que salgan en Return of Superman, pero va a ser Return of Wonder Woman. Ándale. Y luego nos vamos... la última canción, Demonios, no tengo idea cómo se pronuncia. Voy a hacer un... es que... me siento mal porque son un grupo súper famoso y probablemente más de una persona se moleste si lo pronuncio mal. Pero voy a hacer un intento. Por favor, no me maten. ¿Seshkis? No tengo idea. Nos vamos a ir con su comeback, que justamente acaban de hacer comeback. Y se llama 3 Words. Esto es Super Abu K-Pop. Regresamos. Ooh. Yeah, babe. A shorty look good at me. 깜짝 놀랐어 너와 눈이 마주쳤을 때. 홀딱 반했어 이런 기분 난 처음인 걸. 귀여운 baby face, oh sexy body. 나도 모르게 너를 따라가고 있어, lady. Baby, you're fine, so fine. 네가 너무 예쁜 걸. Oh my God, so hot. 오늘 밤 네 맘을 뺏고 싶은 걸. Okay, okay, wanna be with me. Ooh. 이런 특별한 느낌은 네가 처음인 것 같지. 날 바라봐. 내가 또 보고 싶을 걸 Okay, okay, wanna be with me Okay, okay, everybody dance with me Keep it cool, baby Keep it cool, baby Keep it cool, baby Keep it cool, baby Keep it cool, baby In slow motion 흔들리는 눈빛 속 수많은 다른 남자들과 난 달라 baby 더해 태우지만 내 입술이 말라 무슨 말이 필요해 내 품에 안겨줘 Keep it cool baby 가까이 와줘 Keep it to me 한 발짝만 더 Keep it cool baby 내게로 와줘 Keep it to me Oh

속에서 없을 것 같고 헬멧을 나겨비 뒤도 이어의 모습이지만 여기 여전히 그대 곁에 서 있죠 I miss you 한순간도 편히 잠든 적 없어 잘 지낸 것 같았지만 I miss you 한순간도 진짜 웃은 적 없어 어떤 말이 무슨 의미겠어요 지금 여기 우리 셋 다 나면 돼요 K-pop. Oye, qué repentino, pero me di cuenta que las últimas dos canciones terminaron con gritillos como que del público, sí. Emocionados. Así quiero sentir que me griten a mí. ¡Ay! Algún día, María. Yo te grito. Ya, ya. Okay. Me siento soñada, gracias. He cumplido todas mis metas en esta vida, puedo morir en paz. Hemos llegado al final del episodio número 71 de Su Parabo K-pop. Ahora sí ya estoy muy cansada. Ahora sí. Recuerden ya no tengo que todos los martes, ya no voy a decir que los lunes porque nunca la pongo los lunes. Okay. Todos los martes, así como que súper encima del programa, un par de horas antes voy a poner una foto de peticiones. Con suerte lo pongo el lunes. No prometo nada. Para que visiten nuestro Facebook, que es facebook.com/superaburabugirlteamshow y dejen sus peticiones ahí para la siguiente semana cuando lo ponga. Exactamente. Y mientras también nos pueden encontrar en Twitter como @superabushow, en donde pues nos pueden escribir y preguntar cositas. Y usualmente no contestamos. No sabía eso. No, espera, no es cierto. Yo lo tengo linkeado a mi celular, entonces yo sí contesto. Okay. También nos pueden encontrar en nuestras redes sociales personales. A mí me encuentran en Facebook, Twitter, Instagram, Tumblr y YouTube como Mintplosion. Y a mí me encuentran en todas las redes sociales de Banana Milk, que es Banana Milk TV, en Facebook, en Twitter, en Instagram y, por supuesto, en YouTube. Y también en la tienda. Es que Siani es la que dice esto, yo no me lo aprendo. A ver, y la tienda también nos pueden encontrar en Facebook como Banana Milk K-Store, todo pegado. Y en Instagram igual, y en Twitter nos pueden encontrar como BM-K-Store, por si quieren comprar cositas, ahí estamos. Y si se les olvida cómo llegar, desde la página de Banana Milk TV también pueden llegar, ¿verdad? Sí. Yes. Y nos vamos a despedir con... Ahora sí. Ahora sí, el comeback de 100%, que me gustó mucho, ya con Minwoo otra vez de regreso. ¿Qué pasó? Le piqué al botón y me bajé. Moraleja, no te sientes en una silla con botones que se bajen. Nos vamos a ir con Better Day. Muchas gracias por acompañarnos en un episodio más de Super Abu K-Pop. Nos vemos el próximo martes. Y a los que les gusta la música japonesa, nos vemos el sábado para Japón, para llevar a las 2:30 por este mismo canal. Muy bien. Nos vemos. Adiós. Esto fue Super Abu K-Pop. Sí, dije que ya no me iba a despedir como Siane porque siempre decía bye. Ah, sí. Ahora dijiste adiós. Sí, pero porque me caché a la mitad. Pero, ¡añón! Esto fue Super Abu K-Pop. Ay. Espera, ¿por qué me estoy despidiendo en japonés? Ahora no lo sé. Estoy muy confundida, ya no sé qué hacer con mi vida. Ya hay que irnos a dormir. Sí. Buenas noches, que tengan bonita semana. Oh.